Hola gente de Radio Rueda, mi nombre es Ezequiel Mastroliberto y estoy aquí para el programa Amor Discos entrevistando a Sampler. Sampler, DJ Sampler, Sampler a secas, ¿cómo es? Sampler, con N, un guión en el medio, Sampler. S-A-N, guión en el medio, Pler. Sí, P-L-E-R. DJ porque soy DJ, pero sí. Mi nombre, digamos, es artístico, es Sampler. Sampler, ¿oriundo de qué ciudad? Buenos Aires, Argentina, zona oeste, donde está la gente, como dijo Moyo. ¿Cuántos son en este proyecto? En realidad, Sampler soy yo solo, digamos, DJ Sampler soy yo solo. Pero siempre tengo gente que participa en las producciones, en, digamos, que está a mi alrededor siempre ayudándome, que es un grupo bastante grande. Pero, colaboradores. Pero no somos una banda, digamos, Sampler. DJ Sampler soy yo y los colaboradores que en cada situación me ayudan. Fotógrafos, camarógrafos, editores, periodistas, como en este caso, músicos y nada. Es una gran familia, digamos, que está a mi alrededor siempre ayudándome. Participas de otros proyectos también, tengo entendido. Participo de otros proyectos, por ejemplo, el Sound System con Chiquita López, que hacemos una especie de música latina, y también participo de proyectos de colegas que, por ejemplo, si presentan un disco, voy a tocar el teclado como músico invitado, o las bandejas, o también Sound System también con otros MCs, unos raperos, o produzco pistas para otros cantantes, como que es bastante amplio lo que hago. Y que soy sampler, deben ser 8 o 9 años, pero que estoy en la música desde el año 2000, que me llamó la atención el tema de la música y cómo, de dónde sale y todo eso. Bien, ¿por qué Sampler? Es una historia que cuando fui por primera vez a Bariloche a tocar, me presenté, yo tenía un teclado, tenía varios pedales y máquinas, entre ellas había un sampler, y me preguntaron, ¿cómo te vas a presentar? ¿Cómo te pongo en el flyer? Y yo en ese momento no tenía nombre artístico, porque cuando uno recién empieza... Es uno, digamos. Arrancabas así, hola. Así que el productor de esa fecha me preguntó, ¿y esto cómo se llama? Y esto es un sampler, que era un sampler Luxon que grababa 5 segundos, muy viejo. Entonces me dijo, de ahora en más sos DJ Sampler. Y para no ser sampler con M, le buscamos la vuelta de que tenga la N y el guión, para que sea... Medio San Cayetano. Claro, claro, claro, como un santo de la música. ¿Haces algo más artísticamente que esto? ¿Que esto, que la música? Exactamente. Sí, empecé hace también muchos años como artista plástico, haciendo cuadros. ¿Antes que la música? Sí, antes que la música. También antes había estudiado cine, por ende me dedico también a hacer videoclips para bandas, publicidades. Tenemos Neurobee, que es un productor audiovisual que incorpora a toda esta gente que estaba hablando recién, y le dedico tiempo a eso también. ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira? ¿Qué te llama a componer? Depende la situación. Capaz que una primavera, un otoño, capaz que me inspira una película, alguien sentado en un banco de una plaza, no sé, un libro, lo que esté, digamos, impregnándome en ese momento. Lo filtro dentro de Sampler y lo convierto en música. Generalmente es así. en cualquier momento, en cualquier lugar. Y no, no todo el tiempo uno está inspirado, pero hay cosas que sí, músicas que me influencian, películas, no sé, es bastante amplio lo que me inspira a componer y a producir. ¿Tenés algún recuerdo que digas gratificante? O sea, ya sea una sala de ensayo, pinchando un par de discos, o sea, pasando música, haciendo música, algo imborrable, algo que te haya marcado a fuego. Y tengo, sí, bastantes buenos recuerdos. Bueno, bastante largo también. Sí, sí, sí. Porque también muchas giras, muchos escenarios con Planta. Por ejemplo, uno muy bueno fue cuando tocamos en el... Planta era otro grupo. Un grupo en el que participé 5 años tocando el teclado. Ajá. Y las máquinas. Y imagínate que en tanto tiempo hubo un montón de giras buenas, fechas en vivo. Tocamos con Pablito Molina, que fue un buen recuerdo también. Me acuerdo de que te contaba recién en el Club Atlético Ituzaingó. Para los 100 años hicieron un festejo que nos invitaron y había un escenario gigante, un sonido gigante, muchísima gente, fue un buen recuerdo. También cuando tocamos en Group, después giras que no puedo ni contar. No, directamente. De los buenos recuerdos, pero es bastante... Tienes muchos buenos recuerdos. Sí, muchos buenos recuerdos, hice buenos amigos y colegas de la música. ¿Qué gira? ¿Qué disco gira por tu cabeza, aparte de lo que haces vos? Todo el tiempo, ¿qué escuchás? Y yo escucho de todo, porque voy a un lugar que están escuchando folclore y me detengo y escucho. Voy a un lugar que escuchan cumbia y escucho, y música electrónica, rock. La verdad que si ves mi carpeta de discos hay de todo, porque también yo de todo eso saco pequeñas piezas para samplear y no me encierro en un solo género o estilo. ¿Hay algo que es particular en lo que vos haces? ¿En el tipo de música que haces? Yo creo que sí, yo creo que es particular en mi forma de manipular las bandejas y el mixer, porque me fijo en la producción y nada, ahora estoy muy influenciado y digamos navegando por el dubstep, que es un género musical nuevo acá en Argentina. Contame, no sé, un poco más. Hace un par de años que está, creciendo el dubstep. Es un, digamos, como una corriente musical que encuadra varios géneros, desde el rock, el dub, el reggae, la música electrónica. Y para mí como que me enamoró eso, digamos, el dubstep, y me puse a producir esa música. Bien, ¿esto surgió dónde? ¿Esto surgió el dubstep, sí, o el dubstep en mí? El dubstep, explicamos un poquito de todo. Y porque no es tan corta, no, la historia del dubstep. Surgió obviamente en Europa, cuando estaban productores del drum and bass y el hip hop, encontraron sonidos específicos como los bubble bass y el two-step, que sería los cambios constantes de ritmo. Y se fue desenvolviendo, no es que de un día para el otro nació el dubstep. Muchos lo conocen por Skrillex, pero antes que Skrillex ya existía, desde, puedo decir, los 90 y pico, 2000, ya había sonidos de dubstep. Solo que se creó el género, digamos, más en el 2000 y pico, 2006, 2007, y acá llegó, digamos, a la Argentina también como algo muy underground. Como algo, es un género dentro del electrónico. Es un género dentro de la electrónica, que está el dubstep, glitch hop, trap music y nada, como antes escuchábamos minimal tech, house, electro house. ¿Y vos hace cuánto que haces esto? Y o sea, desde aquella vez en Bariloche. Sí, siempre me dediqué como a la música electrónica. Yo en Bariloche tocaba minimal tech, electro. Entonces desembocar en el dubstep fue también una buena idea, digamos. Es lo que te llena hoy. Es lo que me llena hoy, a lo que me dedico. ¿A dónde querés llegar con todo esto? Y como gustar como un sueño, me gustaría Europa, me gustaría tocar en Inglaterra, en Londres, me gustaría estar ahí, ver cómo nació todo, grabar en esos estudios Donde arrancó donde todo. arrancó todo, pero si no, acá, digamos, en este país, me gustaría tocar en Luna Park, Bueno. lugares así, la verdad, los más grandes que se pueda. ¿Lo último que lanzaste hace cuánto fue? Lo último que lancé, mi último material, fue un DJ set de 24 minutos de dubstep que subí al SoundCloud hace 16 días exactamente, que tuvo buena repercusión. Estamos todavía con la difusión de ese set y la verdad, estoy muy contento, pero generalmente cuando saqué ese material ya estoy haciendo lo que sigue, digamos. O sea, siempre voy un poquito más adelante de lo que voy sacando. Así que generalmente cada un mes algún material saco. Si no es un video, es un Un tema, por un mes, set, sí. algo sale. Como meta, sí. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Cómo son tus shows en vivo? Mis shows en vivo son variados porque cuando voy como tecladista soy un músico más de la banda que me haya convocado en ese caso. Cuando estoy tocando dubstep como DJ sampler es ahí donde siento la plenitud y creo que tiro bastante, sonidos bastante agresivos, cortes y filtros y como que bastante activo lo hago. Mi música es para bailar, para estar a full, no es para estar tranquilos escuchándola. Entonces, recomendame tres o cuatro temas Bueno, para escuchar, si acaso es. el primero que voy a recomendar es Putas del Rock, que es el Bien. tema de un disco que saqué en el 2012, que se llama Putas del Rock el disco, y ese track, nada, es uno de los que más me gustó de ese disco y de los que más me representa. Así que le vamos a dar play a ese. Thank you. Segundo tema que yo voy a recomendar es uno que hice con Cato, que se llama Recíproco, que es una especie de drum and bass con unas voces de Janis Joplin, que también está en el SoundCloud, y es como lo más fresquito de lo que hice. Es un tema bastante cortito. A ver. Y suena así. El material que quiero mostrarles para que escuchen es el último set que subí, del que estaba hablando recién, que se llama The Blood Time, que es un DJ set de casi media hora de dubstep, y es como lo último que hice y estoy haciendo y subí. Lost over in it. Yeah. out here, we're still getting it. More food, more love, still getting it. Fan rapping like bitch, still getting it, sign like the best. Still getting it, 10 years deep, and again. Blue, pop! Well with a chicken. Bien, y por último, para finalizar, sí, decime cómo quienes están escuchando pueden acercarse a vos. Y si ponen en el Google, en el buscador DJ San-Pler, les va a aparecer un montón de material. Y si no, más organizado, pueden ir directamente al Twitter, que lo tengo hace poco, y es arroba DJ San-Pler. Pueden encontrarme también en Facebook, que tengo la fanpage, que es facebook.com/DJSampler, con N siempre. En el SoundCloud, donde tengo toda mi música subida, es en soundcloud.com/DJSampler. Y también pueden ver videos en YouTube, pero cuando vayan al Facebook, en la página, ahí está todo.